siempre yo soñé e imaginaba a la vez que mi corazón latiría por tu ser. Anhelo amarte en contra del tiempo, anhelo amarte siempre, te lo ruego, y aunque tus ojos se pierdan sin tropiezos, quiero hacer.